Sonic and the Black Knight. Ashley, ¿qué noticias tienes de Sonic and the Black Knight que no hayamos comentado en la hora del aviso? O que bien, hayamos comentado en la hora del aviso, pero que ahora podamos desglosar mucho más, ya que ahora tenemos mucho más tiempo. Pues, básicamente, especialmente que ha salido a la venta ya en Estados Unidos y que está teniendo unas críticas muy contradictorias, porque los fans lo tienen como un juego bastante bueno que supera en bastantes aspectos al anterior Sonic y los Anillos Secretos. Pero, sin embargo, la crítica oficial lo está poniendo por los suelos. Le han dado un 3,9 en IGN, que de todas maneras sabemos que IGN no es demasiado, ¿cómo decirlo?, subjetivo. Muy fiable. No es muy fiable, no es demasiado objetivo con los Sony, pero ha dado un 3,9 menos que al propio Sony 2006, que a pesar de ser un juego que está bastante bien, sí que podría haber merecido esa nota, porque es un juego incompleto, una beta, sacar al mercado, una beta, y además una beta no de las finales, sino intermedia, y pues le han dado esa nota, cantando unas razones que luego se han probado que es que ni siquiera han llegado a terminarse el juego. Es más, solo han jugado 2 horas al juego. No se puede jugar un juego habiendo jugado solo 2 horas. Y aún así han lanzado esa crítica al aire, causando tantos prejuicios como podía haber, bueno, como ha causado ya Sega por tanta gente que está indecisa de comprar juegos o que le puede haber llamado la atención, pero no están decididos a pillarse y tal, que por esa mala crítica no se lo vayan a comprar y por tanto causando pérdidas a la propia Sega. Pues pienso que esto es un tema bastante serio. Ya esto no es cuestión de que, no, es que tal me tiene manía, no, esto ya entra dentro de ámbito, yo diría que casi judicial. Lo que pasa es que, mira, ahora, IGN, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, pero para hablar de este punto es muy difícil no hacer spoiler. A ver, ¿cómo lo puedo decir sin hacer tanto spoiler? No cuesta mucho que yo he intentado no ve nada del juego para cuando lo juegue. Sí, ya. Pero, a ver, voy a tratar de encontrar las palabras correctas sin hacer mucho spoiler. Llega un minuto en el que el juego, a ver, ¿cómo lo digo sin hacer spoiler? Lo que pasa es que es como, a ver, ya, lo voy a decir de todas maneras. Hay un minuto en el que tú crees que el juego se acaba, pero no se acaba. Sonic Universe Radio. Eso es lo que voy a decir, eso es lo único que voy a decir. Hay un momento en que, bueno, eso no spoilea demasiado, está bien. Hay un momento en que tú crees que el juego se acaba, pero el argumento da un vuelco y no se acaba. Lo que pasó fue que IGN llegó a este final falso, entre comillas, y creyó que el juego se había terminado y no lo siguió jugando. Entonces, eso era como la explicación que los fans le daban a esta nota de IGN, y era una especulación. Pero ahora, en el podcast de IGN, esto se comprobó. Y IGN lo dijo sin ningún tapujo. De hecho, se burlaron de... Sí, Ashley, hay eco. Hay eco, ¿y sabes por qué hay eco? Porque creo que uno de los dos tiene los... ¿Cómo se llama esto? No está usando cascos. Yo sí los estoy usando. Yo también, ¿eh? Y de hecho no puedo usar los altavoces porque no tienen el cable apropiado y no se escuchan en la pantalla. ¿Y de dónde sale? Bueno, sale con mi voz, eso es obvio, pero ¿de dónde sale entonces? A ver, no sé. A ver. Sigue habiendo eco. ¿Y de dónde podrá salir? A ver, ahí. Si te sirve de consuelo, yo ahora mismo no estoy percibiendo ningún tipo de eco. ¿Aló? Sí que hay un poquito, pero muy poco, ahora hay menos. ¿Aló? No, sigue igual. ¿Y de dónde podrá venir? ¿Aló? ¿Ahí se acabó? Sí, parece que sí. Sí, ya. Eso. Menos mal. Lo que yo les decía es que el final, se supone que era un final falso. Pero claro, IGN, y ahora en el podcast que ellos hicieron, lo dicen sin ningún tapujo. De hecho, incluso se llegan a burlar, porque hay un tipo, el tipo que hizo el review de Sonic and the Black Knight, dice, oh, y yo lo jugué las 2 horas completas. Pero el juego no dura 2 horas. El tipo creyó que duraba 2 horas y dijo: ¡ay, qué estupidez! Este es un juego tan corto, ¿no? Es una basofia. ¡Ah, el 3! No, no hace colgarlo de los dedos de los pies y se desangren. Así no se hace ya, un review. Les estoy cogiendo manía ya a esta gente. Ya no es cuestión de que tengan distintos criterios. Esto ya es declaradamente la guerra. Esto no, no se puede, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Oye, ya no solo Cruzones, sino querida gente, tantos que habrá que han hecho por tierra así por la cara. Nosotros somos la Sony y sabemos que no es cierto, pero ¿por cuántos juegos no habremos comprado siendo juegazos por esas razones? ¿Cuánto nos habrán manipulado? ¿Cuántas veces nos habrán hecho creer algo que no es? Querida gente de IGN, quíroslo, pero acabáis de despertar a un dragón furioso. O en este caso a una dragona. Sí, estoy muy tranquila. Sí, tranquilita. No, si... me habéis visto furioso. No, sí. Es que yo creo que Ashley y todos nosotros ya estamos acostumbrados a IGN. Es así. Ya estamos acostumbrados a IGN y a todo lo que tiene que ver con esos malos reviews y con que no juegan el juego completo y todo. Entonces, claro, en el podcast IGN llama a su redactor, lo defiende, defiende también... yo creo que inverosímilmente defiende también al tipo que hizo el review de la List, diciendo que lo que pasa es que, bueno, él jugó a una versión de bug del juego y después se pasó a una versión final. ¿Qué tiene eso? Eso no le incidió en nada en la nota. No es nada. Es nada. Y eso se nota, que no le incidió en nada en la nota final que le puso a la List. O sea... Y más encima vienen ahora y traen al tipo que es el review del Black Knight y lo siguen defendiendo. Y más encima este tipo se burla y dice: ay, sí, imagínate que lo jugué las 2 horas completas, dice. Siendo que el juego no dura 2 horas, dura mucho más. Entonces, esas cosas como que no me caen en la cabeza que sean de un sitio, que salgan de un sitio profesional. Porque claro, es muy fácil... Posible. Es muy fácil decir, acá es una manía de los fans porque no quieren aceptar que los juegos son malos. Oye, mira, ya, mira, Famitsu le colocó un 7. Ya, le colocó un 7 al Black Knight. Bueno, no está mal. Un 7 de 10. No sé cómo así, no, un 7, un 7 de 10. Le colocó un 7 de 10 porque era un 26 de 40. Un 7 de 10. Ya. Pero a la Leash le colocó. Pero a la Leash le colocó un. Señal de Sonic Universe Radio. ¿Qué nota le colocó? Le colocó un 9. De 10. ¿Qué es eso? ¿Al Sonic Unleash de qué? ¿Qué es eso? A la Leash es la nota que se merece. Yo, incluso siendo bastante crítica en mi propio review personal que le hice, le puse un 8, no un 9. Claro, entonces. No me lo explico. Yo de Famitsu lo puedo creer y Famitsu le puso un 7. Bueno, dijeron que había un poco de... Sin haberlo jugado todavía el Black Knight, tiene pinta de ser eso, un juego de 6, 7 más o menos. No es una, es que es un spin-off, no es uno de los grandes de la saga, pero no es un juego tan infumable, tan horrible como nos quieren hacer creer. Es eso, un juego de 6, de 7, un juego normalito, bueno, pero tampoco maravilloso, es un juego normal. Claro. Entonces, los señores de IGN se pasaron todo el podcast diciendo: no, si la culpa la tiene, la culpa no, le tiene Sega que no puso loopings. Así, textual. ¿Desde cuándo no hay loops en juegos de Sony así? Bueno, vale, Alice no cuenta. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. A este tipo de spin-off, ¿desde cuándo no lo hay? ¿Cuándo se va a enterar IGN y tanta gente que el Sony de los 16 bits no es lo que hay ahora? Y no es tampoco como quieren decir: no, este no es mi Sony, Sony ha muerto. No, mira, Sony ha crecido, Sony ha cambiado. Yo no soy la misma que cuando tenía 5 años. Tú no eres el mismo que cuando tenías 10. Todos evolucionamos, todos crecemos, todos maduramos. Sony también. Y por tanto, y eso se tienen que meter una vez en la cabeza, de que hoy estamos en 2009, no en 1992. Y que el Sony de 1992 no es el que hay hoy. Y no es ni mejor ni peor, es el mismo, pero diferente, ha crecido. Metéoslo en la cabeza de una vez. ¡Hala! Ahí hay una niña, ahí hay una chica que está... que está... ¡on fire! ¡Soy de mala leche! ¡Dios mío! Yo he dicho que han despertado al dragón. Bueno, Ashley lo ha dicho todo. Yo creo que no hay nada que incluir en esa opinión.